hemos estado en los últimos días, en el día de hoy, consultando con gente ligada a la problemática del trabajo, de las empresas, en distintos lugares del país. Hoy lo hicimos en Maldonado, ahora acá, tratando de evacuar preguntas que surgen y fundamentalmente de escuchar demandas y planteos que nos hace la gente en general. No podemos, obviamente, sustraernos del clima de tiempos electorales, un tanto complicaditos en los últimos días, pero bueno, pensamos que no es lo sustantivo, que lo sustantivo va a pasar y miraremos la perspectiva con un ángulo más racional hacia el futuro. Les agradecemos las preguntas que nos quieran hacer y bueno, lo que podamos responder, encantado. Bueno, adelante. Hablado circulando los últimos días el tema de la situación del sistema financiero uruguayo. Y el contador ha dicho que está más gente que una roca. Si no le hacía un poco el concepto. Sí, sin duda. Hay diversos indicadores que nos están mostrando la solidez del sistema financiero uruguayo. Se pueden examinar la evolución de los depósitos, que no han parado de crecer, y eso significa confianza en el sistema financiero. Se puede analizar la evolución del crédito. Se puede analizar la caída dramática en el grado de morosidad en cuanto a la devolución, al pago de los créditos. Y digo caída dramática porque hoy la morosidad está a niveles absolutamente menores, infinitesimales, y por supuesto muestra una evolución extraordinariamente positiva respecto al pasado, cuando ocupaba niveles muy altos. Se puede analizar la rentabilidad del sistema financiero, su situación patrimonial, su solvencia, su liquidez. No hay que olvidar que el sistema financiero también abarca, comprende al Banco Central del Uruguay. El Banco Central del Uruguay hoy tiene el volumen de reservas internacionales más alto de la historia del Uruguay. Estamos hablando de unos 8.000 millones de dólares. Así que tiene mucha salud y por eso indigna ver que se han echado a correr rumores, versiones que hablan de supuestos desequilibrios que no son tales, y por eso hemos salido a defender con mucho énfasis, ¿verdad?, la solidez del sistema, que, como dije, es una roca, es la situación más sólida que haya mostrado en toda la historia de Uruguay nuestro sistema financiero y bancario. No hay que olvidar también que parte de esta situación es el muy riguroso sistema de supervisión que tenemos en práctica. Hoy no se podrían cometer las irregularidades que en el pasado se cometieron. Hoy no puede venir cualquiera a comprar un banco aquí al país. No puede venir un señor de Camus, no puede venir a comprar bancos y a originar crisis financieras como las que hemos tenido. Sencillamente no lo permitiríamos, porque hoy se examina con mucha rigurosidad lo que ocurre en el sistema. Por todas estas razones es que salimos con énfasis a hacer esta afirmación. En la mencionada del banco hace humor y se habla a veces que el Santander que podría estar en conflicto, ¿eso afectó el sistema financiero? Eso es una patraña del tamaño de una catedral. El Banco Santander está más arraigado que nunca en este país. Tanto Mujica como yo acabamos de recibir a su vicepresidente ejecutivo, el señor Francisco Luzón, que es una autoridad a escala mundial del Banco Santander. El Banco Santander es un banco de primerísima línea en el mundo y en el país, y, repito, está cada día más arraigado en nuestro medio. En cuanto a Crédit Agricole, es una decisión de la firma concentrar su negocio minorista, porque es banca minorista, en Europa. Y es una decisión absolutamente respetable en la medida que no afecta en absoluto ni a los créditos, ni a los depósitos, ni al personal del banco, que ya está obviamente absorbido por el negocio que está haciendo el Banco Crédit Agricole al vender sus activos, sus pasivos y al colocar a su personal. O sea, decisión privada de la firma que no tiene nada que ver con la solidez del sistema financiero uruguayo. Y en segundo lugar, no va a haber ningún impacto por esta decisión de la firma en el sistema financiero uruguayo. Ni siquiera se va a perder un puesto de trabajo. No, creo que hay una campaña publicitaria que empieza por no dejar a la justicia tranquila que opere en un caso difícil, complejo, donde desde la primera hora intervino un juez especializado, aún antes que el ministro del Interior se enterara, y que cuando la justicia está operando, me parece que lo más lógico es dejarse de hipótesis y en todo caso el que tenga alguna información se la aporta a la justicia. Y estar a lo que laude la justicia, sencillamente. Y no sembrando hipótesis a diestra y siniestra que cualquiera las pueda hacer, pero que no son de uso público, en todo caso. Y creo que, dada la coyuntura política, no lo digo yo, salió escrito por articulistas de la prensa que se sintieron presionados por notorios políticos del Partido Nacional que les pedían que presentaran la información del caso Feldman de alguna manera arrimado hacia nosotros, procurando sembrar una sensación política, más que nada. ¿Qué fue lo que en última instancia hizo Valle? Y bueno, creando un alarmismo que también se vuelve contra la visión de estabilidad que tiene que dar el país hacia afuera. Y que, qué cosa curiosa que en este país se habla de la seguridad a cada rato y no se habla de la visión de seguridad y de estabilidad que le debemos de brindar al mundo si queremos atraer inversiones, etcétera, etcétera. De eso no, que es el verdadero patrimonio colectivo que tenemos que cuidar entre todos, no se considera para nada en un mundo totalmente interconectado. Entonces, a los 5 minutos que se dice acá, está saliendo París, está saliendo Madrid, gente que no tiene idea dónde está Uruguay, todo un trangollo, que obviamente no le hace bien a Uruguay. Lo curioso es que en esa pastilla los que estamos acá no se la van a comer, no se la come la gente, que se va a vivir comer la cosa, pero al país le hace bastante mal. Realmente es un recurso desechable que en Uruguay no se han utilizado. Históricamente, tácitamente, sin estar escrito, ustedes se habrán dado cuenta que en Uruguay no utilizamos la privilegia personal de nadie. No frivolizamos la política transformándola como pasa en otros lados, metiéndonos en la vida íntima de la gente, en cuestiones por el estilo. Yo creo que Uruguay tiene ciertas tradiciones que son muy hermosas y lindas. Ahora estamos cayendo en un recurso que no es propio de Uruguay y espero que llegue hasta